Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 587 del Rincón del Fanático. Nos acercamos a los 600, qué cosa. Y pues el día de hoy estoy con Roberto Torres, el fundador, cofundador de este podcast. El día de hoy Iván no va a poder incorporarse, así es que lo llevaremos nosotros dos. Yo soy Luis García y pues bienvenidos a todos los que quieran escucharnos y tener un buen rato de plática sobre deportes. ¿Cómo estás, Roberto? Luis, muy buenas noches, muy bien, contento, pues muy bien, campeón. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias. Pues bueno, como sabemos, son meses de mucho deporte en muchas disciplinas, y aunque se vayan acabando algunos, pues bueno, todavía está de manera importante espectáculos deportivos. Entonces, pues hay muchas cosas que platicar, digo, no abarcaremos todas, pero ahí va el mundo del deporte. Qué bien. Súper. Sí. Y pues bueno, ¿qué pudiste tú ver, aparte de, no sé, de algo de béisbol, o qué puedes platicar de deporte, Robert? No, pues, lo único es que vi la LFA. Eso lo platicaremos al término de este podcast, porque me aventé un partido en vivo junto con mi hijo, el mismo, y pues nada más seguir lo del base, ¿no? Que déjame decirte que llevo 2 semanas que pierdo de manera consecutiva. Entonces, la que iba en primer lugar, me bajé, o sea, sigo en primer lugar de la división, pero pues me bajé, sigo de líder en mi división. Me bajé al segundo global. Y el otro, que iba en séptimo, me bajé creo que al octavo. Es que es como estos slumps que creo que todo jugador tiene. Y pues ahora a todos mis jugadores les pasó así. Sí, pasa a veces el fantasy. Si bien hay una tendencia, pues hay semanas que te van mal. Y justamente a mí es la peor semana que me ha ido, yo creo, en mi historia de fantasy de béisbol. En una de las ligas en las que estamos, me vapuleó el último lugar, me vapuleó, bajé al 11. Pues es la liga que te digo que no pude elegir desde el principio, y realmente los dos primeros jugadores son bastante, han sido menos que, o sea, ni siquiera están en el top 200 o top 300 del ranking, ¿no? Y bueno, en la otra también perdí contra el último lugar, justamente, y pues bueno, en esa voy en segundo lugar y voy de líder, digamos, en mi división, pero pues fue una sorpresa porque además no fue un me ganó apenitas, fue una golpiza como de 11-4 en categorías o algo así, ¿no? Entonces, okay. Y de las otras dos que no estoy con ustedes, en una gané y en la otra perdí. Entonces tuve un ganado, 3 perdidos, y eso sí es rudo para mí. Entonces, pues bueno, espero que esta semana las cosas cambien, pero fíjate que este año no me siento tan fuerte como otros en el fantasy de base, que generalmente siempre quedo entre los primeros tres, pero en una de estas sí seguro no voy a pasar, que es en la que tú vas de sublíder, creo, ¿no? Sí, o sea, uno se llama Bad News Rhinos, se fue a primer lugar. Pero bueno, el chiste aquí es mantenerse como dentro de las posibilidades de playoffs. Obviamente queda mucho mejor si eres líder de división, porque estás la primera semana, pero qué duro es mantenerse en primer lugar, ¿eh? Sí, no, bastante, bastante difícil. Y pues bueno, pues ya hablando de, ahora sí que del base, pues, ¿cómo has visto lo que va ahorita de la temporada? ¿Qué decirte? O sea, obviamente siempre estoy pendiente de Houston, creo que vamos mucho mejor y ahorita lo vamos a ver. Pero sí estoy pues con gratas sorpresas porque Por ejemplo, Detroit, pues es el líder indiscutible de toda la MLB, que eso es muy bueno porque yo siempre odiaba, por ejemplo, como la división del este de la Americana, que Yankees siempre está en primer lugar o en los primeros lugares, y ahora, por ejemplo, en la Central, que Detroit está en primer lugar, y haya otros equipos también de igual manera que estén también como en primeros lugares. Eso me gusta mucho. Por ejemplo, Dodgers, el oeste, sí va en primer lugar, pero siempre es Dodgers, ¿no? Como que los mercados grandes con gran presupuesto siempre están como muy arriba. Y me gusta que mercados diferentes pues estén ahí al tiro, ¿no? Claro, el año pasado igual en la división central de la Americana fue Cleveland, que no se esperaba. De hecho, se esperaba más que Detroit el año pasado diera el brinco, pero no, está siendo hasta este año. Y Seattle sí lo habíamos pronosticado como un equipo fuerte y pues va a estar ahí al tú por tú con Houston, aunque ahorita se está, pues está teniendo un pequeño slump, un bajón. Y bueno, por el otro lado, creo que los tres equipos que están de líderes eran los esperados, por lo menos por mí. Yo al principio de la temporada puse esos tres a los Mets, a los Cachorros y a los Dodgers. Que pues es probable que no se mantengan todo el año, pero en una de esas sí. Y bueno, si quieres, empiezo rápido con el paneo de la Liga Claro. Americana, que generalmente Claro. pasa Iván, pero pues en esta ocasión seré yo. Y pues bueno, los Yankees están sacando una buena ventaja en la este de la Americana, con 36 ganados, 22 perdidos, y han ganado 7 de los últimos 10. Luego viene Toronto y Tampa. Cuando uno pensaría que es al revés, que estarían Boston y Baltimore. No, se están cayendo. Bueno, Baltimore toda la temporada. De hecho, ha tenido un pequeño repunte, ha ganado 6 de los últimos 10, pero está a 14 juegos. Y si estás a 14 juegos empezando junio, quiere decir que has tenido una muy mala temporada, ¿no? Entonces, Toronto está a 5 y medio, Tampa Bay a 6 y medio, Boston a 8 y medio. Boston es el que se ha caído en esta división. Y como dije, Baltimore a 14. En la central, ya lo habías comentado, Detroit es el líder, el que tiene más ganados en todas las grandes ligas, 39-21 y 650 de porcentaje. Casi, casi está a un 2 por 1 en cuanto a ganados y perdidos. Posteriormente, Cleveland está a 6 juegos, Minnesota a 7. Recordemos que Minnesota hace poco tiempo tuvo una racha, creo que de 14, 13 victorias, y eso lo puso a 3 juegos, pero bueno, ahorita está a 7. Posteriormente, Kansas City está a 8, y aquí lo que cabe resaltar es que los cuatro equipos están por arriba de 500. Si vemos, ninguna otra división tiene cuatro equipos arriba de 500, entonces sí, sí es de llamar la atención, definitivamente. Finalmente, en el fondo, pues están los Medias Blancas de Chicago con 18 ganados, 41 perdidos. Se esperaba la temporada que iba a ser así, muy parecida al año pasado. Tiene 305 de porcentaje y solamente lo salva de ser el peor de toda la liga, Colorado, ¿no? Pero Colorado está en la otra conferencia, en la otra. En la Liga Nacional, perdón. Finalmente, Seattle, 32 ganados, 26 perdidos, 4 ganados de los últimos 10. Esto ha permitido que Houston se acerque a medio juego solamente y que al revés tiene 7 ganados de los últimos 10, con lo que ha recuperado terreno, ya tiene 5 juegos por arriba de 500. Y pues bueno, ahí se van dando las cosas con Houston, definitivamente. El que todavía no alcanza a recuperarse como esperábamos es Texas, 29 ganados, 31 perdidos. Está a 4 juegos de distancia. Y después ya dos equipos que sabemos que no van a pelear mucho, que son los Angels de Los Ángeles, con 26 ganados, 32 perdidos a 6 juegos. Y finalmente los Atléticos, que habían mantenido pues porcentaje casi de 500, pero ahora sí ya se fueron muy abajo, con un ganado en los últimos 10, 6 perdidos consecutivos y están a 10 juegos con 23 ganados, 37 perdidos. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el avance de Houston? ¿Cómo ves las otras divisiones, Roberts? No, pues a ver, voy a empezar con Houston. Sí, o sea, estamos a medio juego de Seattle aprovechando el slump de Seattle. Me parece súper bien, pero aquí hay una estadística también importante. La semana pasada estábamos 17-17 en 17-17. Sí, 17-17 contra equipos de más de 500. Y ahora esta semana, pues ya estamos 23-21. Eso era lo que nos aquejaba. Digo, sí nos aquejaba. Por ejemplo, los partidos de visita que tenemos 10-15, pero ya contra equipos de más de 500 tenemos una marca positiva que es, nada más es importante, eso puede ser un diferenciador, porque por ejemplo, Seattle tiene 12-16, entonces, si llegáramos a estar empatados en primer lugar, pues sería ya como un diferenciador sí, un diferenciador para ver quién queda en primer lugar, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento por eso. Lo Okay. que creo que tú no estás contento es que a partir de mañana vamos a viajar a Pittsburgh a jugar allá. No, claro, porque pues ahí van a recordar cuando eran de la Nacional y no eran nadie, y los piratas en esa época eran buenos. Sí. Bueno, entonces continúo. No acordarme de eso. Okay. Pues lo que platicamos al inicio, ¿no? Qué bueno que Detroit, pues, primer lugar de toda la MLB, tiene unos grandes números. Es uno de los pocos equipos que tiene solamente un dígito de derrotas en partidos en casa. O sea, Yankees tiene eso, Minnesota también, San Luis, Dodgers y San Francisco, o sea, sí hay varios Sí, vale. equipos. Pero todo el mundo siempre es bueno, ¿no? O sea, ganar y Claro. en casa, puta, hace la diferencia. Sí. Ok, muy bien. Pues sí, vamos a ver, ya estamos llegando a la tercera parte casi de la temporada, todavía falta un poquito, pero pues se va como agua, ¿no? O sea, de repente ya volteas y ya vamos casi, casi a la mitad, bueno, todavía no, pero casi, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que darle seguimiento. Vamos a ver si Detroit se mantiene, vamos a ver si Seattle se mantiene, que yo creo que no por la experiencia, pero pues a lo mejor siendo un equipo un poquito más joven que Houston, sí. Y al que sí no veo, estoy viendo cómo le vayan a quitar la división, es a los Yankees. Sí, no, no, no, ve. O sea, está 5 juegos y medio Toronto. 7-3. Yankees, según yo, tiene la mejor diferencia. Sí, el mejor diferencial de carreras anotadas contra permitidas, o sea, más 98. Y todos sus números son positivos. Pero, o sea, y la racha que tiene Aaron Judge, perdón. No. Tengo por ahí un pitcher, ¿cómo se apellida de Yankees? Que qué bárbaro. O sea, la lesión de Gerrit Cole hizo que este pitcher esté en otro nivel. Entonces, sí, creo que es un equipo muy balanceado, tanto en la ofensiva como en la defensiva, y con el relevo también. Entonces, creo que está muy bien. Ok, buenísimo. Pues no sé si quieras arrancarte con el de la Nacional. Claro. Por la división del este, New York Mets sigue en primer lugar. 37 ganados, 22 para 2 puntos, 627 de average. Y esto es, dije que sigue, pero me equivoqué. Filadelfia la semana pasada estaba en primer lugar y ahora baja al segundo. Lo que pasa es que Mets en los últimos 10 han ganado 8 y perdido 2. Y Phillies está a un juego, pero ha tenido 5 y 5. Por ejemplo, Phillies ha tenido, tiene una racha de 4 partidos perdidos en fila, mientras New York Mets 3. Entonces, eso hace la diferencia. Washington está a 9 juegos, Atlanta 9 juegos y medio, y Miami a 3 juegos y medio. Ve, Atlanta estaba en segundo lugar y ahora se bajó al cuarto, aún con la entrada de Acuña, que lo tengo en una liga, y estaba viendo sus números. En todas ha tenido, en todas ha conectado hit, ¿no? Y no nada más hit, también home run. Y obviamente lo que él dijo, no voy a buscar bases, bases robadas, porque por eso se lesionaba la rodilla, ¿no? Entonces, pues Atlanta, vamos a ver si se recompone o no. Okay. Pasamos a la central. Chicago en primer lugar, 37 ganados, 22 perdidos, puntos y 27 de averaje. San Luis está a 4 juegos, Milwaukee a 5, Cincinnati a 9 y Piratas a 15 juegos y medio, ¿no? Sí. Sí, y pasándome a la del oeste, Dodgers en primer lugar, 36 ganados, 23 perdidos, puntos 610 de baraje. San Diego está en segundo lugar porque pasa del tercero a segundo. Está a 2 juegos, San Francisco a 3, Arizona a 8 y Colorado a 26 juegos y medio. El eterno sotanero. Y ve, tiene 10 ganados y solamente 50 perdidos. La semana pasada decíamos. Bueno. Bueno, te perdí. Es impresionante. Por ejemplo, en partidos. Aquí estoy. ¿Me Ya te escucho. escuchas? Sí, Ah, ya te escucho. órale. Venga. No sé si escuchaste lo que decía. La última frase o las últimas dos frases, no. Ah, lo que decía es que Colorado está en el último lugar de la división. Tiene 10 ganados, 50 perdidos. Y la semana pasada platicamos que solamente tenía 9 ganados. O sea, de la semana anterior para esta, ha ganado un partido. Y lo impresionante, este es el peor equipo de toda la MLB. Ni siquiera el Chicago White Sox en ganados de visita. Solamente ha tenido 4 victorias. No, pero además eso no es lo peor. Lo peor es que si sigue con ese porcentaje va a ser el peor equipo de toda la historia, yo creo. Porque Wow. si están 10 ganados, 50 perdidos, estamos hablando de 20 ganados, 100 perdidos, estaría ganando como 25 juegos y perdiendo 130 o 130 y un poquito más, o sea, no llegaría a ganar 30 juegos. Es increíble. O sea, ese es un equipo ni siquiera de triple A, a lo mejor es de A solamente, o sea, de los más jóvenes y de menor nivel, pero pues bueno, así son las diferencias y siempre yo como buen pirata, pues lo sufriré también. Sí. Ay, pues sí. Pero bueno, pues sí, o sea, ¿y qué opinas de toda esta conferencia? Pues bueno, a mí me parece que esta Liga Nacional, desde mi punto de vista, está cumpliendo con lo que se esperaba. No hay ningún equipo que yo diga está dando la sorpresa. Más bien creo al contrario, creo que Atlanta es de los que no ha podido levantar. San Luis no se esperaba que estuviera en segundo lugar, por lo menos para mí, pero ahí está, a 4 juegos y Milwaukee a 5, ¿no? O sea, es una diferencia pequeña. Y bueno, con respecto a los Piratas, pues en esta ocasión tuvieron 3 ganados, 3 perdidos, porque fueron a ganarle la serie a Arizona 2-1. Y luego perdieron contra San Diego, igual en San Diego, de visita, 2-1, ¿no? Entonces, Pues sí, 3 ganados, 3 perdidos en la semana y pues bueno, eso es lo que puedo decir de los pobres piratas, que tuvieron 2 juegos muy buenos, blanqueadas incluso, pero pues no son consistentes, ¿no? Y este año va a ser bastante difícil en general, como ya lo había mencionado. Bueno, pues si ves, hay como cierta lógica. Es más, yo te puedo decir que a este punto, 5 de los 6 líderes divisionales, yo los había pronosticado. Ya sabes que es bastante difícil atinarle a tantos, ¿no? Eso a mí me habla que efectivamente está imperando la lógica. Pero, pues bueno, falta muchísimo, ¿no? Apenas está siendo como la segunda, la primera, el primer tercio. Entonces, pues, vamos paso a paso. De acuerdo, sí. Además, todavía no llega la fecha finales de trades. Ya ves que cuando se acerca esa fecha, pues varios equipos o se deshacen de jugadores entendiendo que no van a llegar a playoffs, y aquellos que creen que sí lo van a hacer se refuerzan, y realmente creo que ese es el punto en el que cambia el destino de equipos, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, falta un rato. Sí, de acuerdo. Ahora, si quieres, podemos rápidamente hablar de estadísticas. Aaron Judge, 3.91 de bateo, se está cayendo. Esperábamos que por lo menos llegara a la mitad de la temporada con 400 para que tuviera una ligera esperanza, pero no, ese récord de 406 de Ted Williams es súper, súper difícil. Ya lleva más de 80 años y pues va a ser difícil que lo rompa, pero bueno. 3.91 de Aaron Judge, Freddie Freeman con 3.65, son los líderes en bateo. Increíblemente, Cal Raleigh, catcher de los Marineros de Seattle, es el líder de home runs con 23. Luego Tani tiene 22 y Judge 21, pero lo que ha hecho Cal Raleigh el mes de junio, yo creo que él va a ser el jugador más valioso de la liga americana. No sé si ya los nombraron, creo que no, o por lo menos no ha salido bien la noticia, o por lo menos yo no la he visto, pero creo que metió 15 home runs o no sé cuántos, ¿no? O sea, para llevar 23 está bastante bien. Ahora, posteriormente tenemos a carreras impulsadas, Rafael Devers o Devers, yo creo que es Devers, empatado con Seiya Suzuki, el primero de los Medias Rojas, el segundo de los Cachorros, y también está center fielder Crow Armstrong, que lo tengo en una liga y 51 carreras producidas. O sea, que Aaron Judge ya tiene a 3 jugadores arriba de él cuando él iba por la triple corona. Hits, Aaron Judge tiene 86 como líder, igual en porcentaje de envasado, con .485, slugging 764 y la suma de estos dos, 1.1249, ¿no? Carreras anotadas, Shohei Ohtani, que está teniendo otra vez un gran año, 63, va de líder. Dobles, Bobby Witt con 22. Triples, están Corbin Carroll y Jared Duran o Durán de Boston con 6 ambos. Bases robadas, Luis Robert de los Cachorros, no, de los Medias Blancas con 21 y O'Neill Cruz y Bobby Witt 20 de Pittsburgh y de Kansas respectivamente. Y nos vamos rápido a las victorias y ahí está un Hunter Brown, pitcher de Houston, con 8 victorias, lleva 8 ganados, 3 perdidos, y luego están empatados 4 jugadores con 7 ganados, entre ellos Max Fried y Carlos Rodón, los dos de Yankees. Este que se apellida Fast, que se escribe, es Brandon Fast, se escribe PFAADT. Él es pitcher de Arizona, también tiene 7, y Robbie Ray de San Francisco también tiene 7. Este Brandon Fast, yo lo tengo en una liga. Lleva 7 ganados, sí, pero le han dado unas tranquizas también. Lleva más de 5 de carreras limpias admitidas. Entonces, quiere decir que no ha pichado bien, pero ha tenido suerte. Y bueno, porcentaje de carreras limpias permitidas, Chris Bobick o Bobich de Kansas City con 1.43, y Nathan Eovaldi, que hace 2 años tuvo muy buen desempeño y fue pieza clave para que Texas fuera campeón, 1.56. Finalmente, en salvados, Robert Suárez de San Diego lleva 19, y de Seattle, Andrés Muñoz, que es mexicano, tiene 17, son los líderes. Ponches, ya para concluir, Garrett Crochet, que es de los patirrojos, de Medias Rojas de Baltimore, tiene 101, empatado con Mackenzie Gore de Washington. En tercero está Tyreek Skubal, que todavía no está liderando nada, pero está calentando motores y haciendo muy, muy buen trabajo el mes de mayo, sobre todo. Se me hace que él lo puede nombrar como el pitcher de la Liga Americana, pero bueno, eso si quieren lo dejamos para la próxima semana. Y ya, última estadística, ahí sí, Tarik Skubal liderando con 0.79 en WHIP. ¿Te llama la atención algún nombre, alguna estadística de lo que acabamos de ver? Sí, claro, o sea, bueno, en principio Skubal, según yo, bueno, con lo que acabas de decir, tiene unos grandes números y parece ser que es el mejor pitcher, que obviamente debe estar en el 99% de los rosters, ¿no? El 100, el 100. 100, sí. Segundo es Cal Raleigh, qué chistoso, o sea, a Cal Raleigh. Las dos últimas temporadas yo lo tenía. Obviamente no lo elegí este año, pero el año pasado, perdón, estaba en el lugar como 200, y en el anterior como 300, pero ahorita está en el 14. ¡Qué impresión! Y lo que vi es que en una de nuestras ligas alguien lo tomó en la décima ronda. Seguramente dijo, ah, este caché creo que sí me va a funcionar. ¡Wow! Qué raro es ver que un catcher esté en primer lugar de home runs, ¿no? Sí, por supuesto. No, no sé cuántos hayan liderado. Habrá que buscar la estadística, porque no, no es común. No, no recuerdo un catcher líder de home runs. O sea, sí, habrá que buscar en el pasado, pero no creo que lo haya. Mira, sí. Ni siquiera creo que ni Salvador Pérez ni Realmuto tenía esta producción. Creo que Salvador Pérez una vez sí fue campeón de home runs con Ah. Kansas, ahorita vemos. Pero bueno, así es, así son las cosas. Yo también alguna vez tuve a Raleigh, pero pues no era de los catchers que uno toma en las primeras 10 rondas, definitivamente. Claro. Bueno, de los demás, pues no puedo dar, aunque fíjate que al principio cuando arrancaste diciendo de Aaron Judge y de que había un récord que Judge no va a rebasar o romper de alguien que lleva más de 80 años, si lo has visto en la cápsula y en la trivia, hablamos muchos de récords que fueron hechos hace 80, 100 años y que Pues a día de hoy no se rompen, y yo creo que obviamente el béisbol ha cambiado, no nada más los bats, por ejemplo, con el Turbo Bat, los tenis, la alimentación, los esteroides, etcétera. Cómo es impresionante que haya récords que al día de hoy, con todo esto, no sea fácil de romper. Ok, a ver, mira, estoy ahorita viendo. Y Salvador Pérez conectó 48 en 2021. Y Johnny Bench fue el primer receptor de la historia en liderar la liga en home runs con 45 en 1970. Johnny Bench es un muy, muy, muy conocido y de los mejores catchers de toda la historia. Okay. Entonces, sí, en dos ocasiones ha habido catchers líderes de home runs. Ah, okay. Entonces, esto. Muy bien. Muy bien, sí. No voy tan. Perfecto. ¿Y traes trivia o cápsula? Sí, bueno, traigo qué starting pitches hay que tomar. Que Okay. probablemente no han sido tomados en términos de fantasy, cápsula y trivia. Entonces, tienes oportunidad de acercarte un poquito con Iván. Órale. ¿Okay? Bueno, a ver, ¿dónde lo puse? Este no es. Ah, sí, aquí está. Bueno, pues a ver, los pitchers obviamente son indiscutibles, ¿no? Ellos todos, de los 25 mejores pitchers, solamente encontré dos que estaban abajo de 80% dentro de los equipos de los rosters. ¿Okay? Y para eso me voy a ir con Matthew Boyd. Él es, obviamente, starting pitcher de Chicago Cubs. El Sí, año sí. pasado, tú lo tienes, por Lo cierto. tengo en una, sí. Sí, el año pasado estaba en el lugar 247 y este año está en el 56. Y sus números son 61. 61.1 innings lanzados, déjame ver, 3 bases de robadas, el hey de Pepe es batters grounded into the, ah, ok, doble play, sí, 8, tiene un ERA de 3.08, un whip de 1.26, ponches por cada base. Por bolas es de. Ah, aquí está. 4.27. Tiene 9 punches, 9.39 punches por cada 9 innings. Tiene 7 calidades de calidad y 3 victorias. Que eso es importante, porque, por ejemplo, hay uno, por ejemplo, se llama Mackenzie Gore, que tiene 7 calidades de salida, pero 3 derrotas. Entonces está gratis, ¿no? Y el último que me voy a ir es Zach Little de Tampa Bay. El año pasado él estuvo en el 113, ha mejorado, o sea, en el 2023 estuvo en el 200, en el 24 en el 113 y ahora en el 69. Por cierto, el otro, el que yo hablaba de Matthew Boyd, está en el 70% de los equipos. Y Zach Little está en el 28% de los rosters. Okay. Y tiene 74.2 innings lanzados, 6 bases robadas, 11 doble plays. Tiene un ERA alto de 3.86, un whip de 1.10, 4.36 ponches por cada base por bola, 5.79 de ponches por cada 9 entradas, tiene 8 salidas de calidad, sin embargo, tiene 0 en cuestión de net wins. ¿Okay? Okay, Y estos okay. serían realmente Sí, lo que pasa es que luego, digo, yo sí tengo a este de Chicago, pero los demás, híjole, te arriesgas mucho. Yo tomé a uno que le metieron ocho carreras en punto dos de inning, ¿no? O sea, que ya con eso te echa a perder muchísimo. Entonces es un riesgo. Creo que lo interesante es, pues, elegir cuando vas abajo y jugarte un poco el todo o nada, porque si vas muy parejo y agarras un pitcher que es inconstante, te puede salir muy caro. Claro. Pero bueno, suena interesante. Bien, bien. ¿Qué más? Okay. ¿Qué más? Y bueno, ahora lo que vamos a hablar es de la cápsula. Ajá. Y el nombre es el juego que duró 33 entradas y cambió el béisbol para siempre. ¿Okay? El 18 de abril de 1981, los Pawtucket Red Sox se enfrentaban a los Rochester Red Wings en el McCoy Stadium de Rhode Island. Lo que comenzó como un juego normal de Triple A se convirtió en una épica batalla que duró 33 entradas y 8 horas y 25 minutos de tiempo real. El juego se suspendió a las 4:07 de la madrugada del 19 de abril, empatado 2-2 después de 32 entradas completas. Se reanudó el 23 de junio y Pawtucket ganó la entrada 33 con marcados de 3-2. Lo que es verdaderamente asombroso, ese juego imposible contó con futuros miembros del Salón de la Fama que nadie conocía en ese momento. A lo mejor has escuchado algunos, ¿no? Wade Boggs batió Wow. 4 de 12 para Pawtucket. Cal Ripken Jr. fue 2 de 13 para Rochester. Ambos eran apenas prospectos de 23 años de edad. El lanzador ganador fue Bob Ojeda, quien años después ganaría una serie mundial con los Mets. El pitcher Claro. perdedor, Danny Parks, lanzó 10 entradas completas esa noche. ¡10 entradas! ¡Qué barba! Un récord que probablemente nunca será igualado. Lo más increíble, solo 19 fanáticos permanecieron hasta el final del juego suspendido, cuando se reanudó 2 meses después. Así, claro, porque fue el 19 de abril. Y luego el 23 de junio. Ok. Cuando se reanudó 2 meses después, más de 10.000 personas llenaron el estadio para ver las últimas dos entradas. Las estadísticas de este juego desafían toda lógica. Se utilizaron 94 pelotas oficiales. Oh, los jugadores perdieron un promedio de 8 libras cada uno por deshidratación. Se consumieron 127 tazas de café en el press box. El jardinero central de Pawtucket, Chico Walker, corrió el equivalente a 6.2 millas solo persiguiendo pelotas bateadas. Y el dato más impactante, este juego obligó a las grandes ligas a implementar la regla del toque de queda, que establece que ningún juego puede continuar después de las 2 a.m., sin Okay. importar la entrada. Esta regla, conocida como la regla Pawtucket, sigue vigente hoy en día. El marcador oficial muestra que el juego tuvo una duración de 8 horas y 25 minutos. Para ponerlo en perspectiva, ese tiempo es suficiente para volar desde Nueva York a Londres, ver una película completa y aún así sobrarían 3 horas. ¿Cómo ves esta? Está muy buena, está muy buena. Sí, yo me acuerdo que el juego más largo de Grandes Ligas eran como 27 entradas y se dio por ahí del 87, 88. Ok. Pero pues este todavía está más cañón, 33 entradas. Y está, digo, eso ya no pasa o no va a pasar porque pues ya está el corredor fantasma, ¿no? Claro. Muy ¿Sí? bien, excelente, buena. Y lo Va que más va. interesante es lo que dices. Dos salones de la fama, otros dos pitchers de grandes ligas, y estuvieron en ese juego, ¿no? Sí, fueron parte. O sea, imagínate, Cal Ripken Jr., que tiene el récord de más Juegos partidos consecutivos. consecutivos jugados, tiene además. Formó parte de este récord que nadie conocía de él, o pocos más bien. Pues sí, tienes toda la razón. Pues venga, a ver, ahí te va la trivia. En cuestión de puntos va Iván 4 y tú vas con 2 puntos. Va. A ver, la dificultad es experto. ¿Qué jugador tiene el récord de más bases robadas en una serie de playoffs? Las opciones. A. Lou Brock, B. Ricky Henderson, C. Kenny Lofton. Kenny Lofton. Y pues no, no, fue Lou Brock, que Lou tuvo Brock. siete en la Serie Mundial de 1967. Ok, muy bien. Sí, no, Mi... mira, cuando no sabes, pues le atinas y ahora no le atiné. Exacto, o sea, es como la de Jason Bariter, que sí le diste directito, pero... Ese sí sabía. Sí, pues Sí. mira, a pesar de que los Cardinals perdieron la Serie Mundial en 1967 ante los Red Sox en siete juegos, Lou Brock dejó su marca robando un récord de siete bases. Lo hizo con una eficiencia perfecta, sin ser puesto out ni una sola vez. Durante esa serie, Brock batió .414, o sea, 12 hits en 29 turnos, con dos home runs y tres dobles. El récord es aún más impresionante considerando que la Serie Mundial era entonces la única ronda de playoffs, por lo que estableció ese récord en solo siete juegos. Ok, muy bien, está buena. Gracias. Y ya, ya con esto pues, terminamos el base. No sé con Muy qué te bien, muy quieras bien. seguir. Uy, hay un chorro de cosas, pero las pasaré, no me clavaré tanto porque hay un buen. Lo primero es esta historia agridulce de Isaac del Toro, Ah, poco. del Giro de Italia. Ayer terminó y quedó en segundo lugar. ¿Por qué? Ayer fue la etapa 21, pero en la etapa 20 resulta que pues estaba en primer lugar todavía, y en segundo lugar estaba este corredor ecuatoriano que ya alguna vez ganó, Richard Carapaz, y en tercer lugar estaba Simon Yates de Inglaterra. Y pues el rival era Carapaz, que estaba como a 41 segundos, y Simon Yates estaba como a 1 minuto 20, ¿no? Y pues sí hubo puertos de montaña importantes, y ya casi en uno de los últimos, pues Isaac del Toro, que además contó con muy poca ayuda de su equipo, pues estuvo cuidando a Richard Carapaz, Richard Carapaz, y el que se dio a la fuga fue Simon Yates, pero pues como que ninguno de los dos pensó que iba a mantener la fuga, y sí la mantuvo, y la mantuvo bien, tanto así que le sacó 3 minutos de ventaja. ¿Por qué? Porque llegó a la cúspide de una escalada, y ahí ya llevaba más de minuto y medio. Y como empezó a bajar antes que los otros, pues hizo mucho más larga su ventaja y ya nunca se pudieron recuperar. Y entonces la perdió la carrera, bueno, perdió el liderato. Aún así, a sus 21 años, es el ciclista más joven desde, creo, 1940, que queda en el podio, o sea, que queda entre los tres mejores. Y se le ve muchísima tenacidad y muchísima mentalidad a este Isaac del Toro, porque dice: sí, me ganó bien, pero pues yo voy a regresar, tengo con qué, y algún día ganaré, ¿no? O sea, pues es falta de experiencia, es que su equipo no lo ayudó, porque, verdad, su equipo no pudo, no jaló con él. Siempre es bien importante que esté una o dos personas cuidándolo, ayudándolo, etcétera, y pues no fue así. Entonces, pues se quedó con el subcampeonato. Pero viéndonos para ver la proporción de qué fue lo que hizo Isaac del Toro, es como si hubiera llegado a la final de un Grand Slam y lo hubiera perdido, pero llegó a la final, ¿no? Y pues bueno, lástima por él, hubiera sido una gran, gran hazaña, pero pues apenas está empezando su carrera. 21 Claro. años, 21 años, impresionante. Y no, además, si con esto el equipo aprende de este error, entonces, pues, quizá Del Toro puede hacer muchas mejores cosas. A ver, yo te quería preguntar, ¿el equipo de Isaac de Toro es bueno? ¿No lo Sí, es? es el ¿Ah? mejor, es de los ¿Hay? mejores, es el de Emiratos Árabes. Y pues bueno, había un español, Ayuso, que incluso llegaron a ir primero y segundo lugar, y estaba un poquito la controversia de chin, pues qué van a hacer, a quién de los dos van a ayudar. Y lo que yo creo es que ya estaba muy cansado el equipo, y pues ya no pudo, ya no tuvieron las piernas para apoyarlo, no es que no quisieran, ¿no? Claro. Y lo otro es que Simon Yates es un gran corredor que ya alguna vez le había pasado esto mismo, había quedado en segundo lugar después de ir de líder, y esto fue hace 7 años, y como que ahora dijo, pues ahora es la mía, ¿no? Y supo dónde, supo cómo, y le salió, y pues bueno, así son las cosas. Yo creo que no va a participar del Toro en el Tour de France, Eso. porque generalmente pasa eso, se elige correr, como son tan demandantes y tan cercanas, una es en mayo y otra es en julio, generalmente eligen correr una de las dos, a menos de que sea un superhombre, supersónico, y en esta ocasión no creo que pase, pero pues yo sí le auguro un gran futuro a Isaac del Toro. Okay. Muy bien. Pues sí, Ajá. fíjate, ¿no? Vas. Pues yo creo que aquí lo importante es lo que tú dijiste de la mentalidad de me Sí. pasó bien, estoy de acuerdo con mis errores, estoy de acuerdo con mis fortalezas y lo que viene. O sea, tienes Claro. resiliencia y eso en este deporte debe ser muy más que importante. Sí, por supuesto, ¿no? Y creo que está haciendo las cosas bien, sabe que va a llegar su momento, siento yo. Y pues bueno, ya, esto ya lo convierte a sus 21 años en el mejor ciclista de todos los tiempos de México, ¿no? Así te lo Claro, pongo. claro. Muy bien. Por otro lado, finales de la NBA. Final inédita. Los Pacers de Indiana dejaron fuera a los Knicks de Nueva York. Los Pacers de Indiana nunca han sido campeones, solamente llegaron a una final en el 2000 que perdieron contra los Lakers. Por el Okay. otro lado está Oklahoma City, que Oklahoma City tampoco ha sido campeón nunca. Tuvo un campeonato, pero cuando eran los Supersonics de Seattle, en los 70s. Entonces, pues bueno, es una final que ninguno de los dos ha sido campeón, ni Oklahoma ni Indiana. Entonces, pues vamos a tener nuevo campeón. No son equipos fancy, no son equipos mediáticos, no va a jalar tanta, tanta gente que sería ver un Boston Lakers, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero definitivamente me parece muy sano, ya lo hemos hablado, ¿no? Que los equipos pequeños, que los equipos de mercados pequeños sean campeones. En este caso, el mejor de la temporada fue Oklahoma City, es el claro favorito y yo creo que va a ganar, porque además tiene al MVP de este año, que es Gilgeous Alexander, es un canadiense realmente bueno, que pues despuntó este año, bueno, es del año pasado, ya se veía que venía con todo y tiene muy buen equipo, pero pues ya sabemos, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa, entonces tienen que ir uno por uno de los juegos. Claro. Pues sí, ahora, Y dime. perdón, aunque estoy de acuerdo que Pacers y Oklahoma no son como estos grandes mercados, Oklahoma ha proveído de muchos jugadores en los últimos, yo creo que 10, 15 años a grandes equipos. Por ejemplo, como había un jugador que se fue de Oklahoma a Golden State que les ayudó a marcar su Sí, reinado por los años. ¿Quién? Ay, sí, no, pues, súper conocido, déjame. De Bigotito, sí, claro. O No, no sé sea, si de bigotito, no me. bueno, que él agarró y dijo, cualquiera que quiera mi puesto, que se aviente un 21 conmigo. Sí, es ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita el nombre, pero pues, es muy, muy, muy, muy, muy famoso. Pero también por ahí estuvo Westbrook, que Westbrook es el líder de triples dobles. Triples dobles son llegar a tres decenas en sus estadísticas, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, 10, 20 o los puntos que sean, más 10 o más rebotes, más 10 o más asistencias, o más 10 o más bloqueos, etcétera. Cuando haces tres de estos, se llama triple doble. Y este Westbrook, que jugó muchos años en Oklahoma, es el líder de todos los tiempos, es el jugador que más ha hecho triples dobles. Pero bueno. Apenas va a ser mañana el primer juego, empiezan en Oklahoma y sí, yo creo que Oklahoma va a ganar en seis juegos más o menos. Esa Wow. va a ser, ese es mi pronóstico. Luego, Fórmula 1, se dio el Gran Premio de España y nuevamente los McLaren con Piastri. Y con este el ay, qué feo es llegar a cierta edad, ¿no? Sí. Con este Lando Norris hicieron el 1-2, hicieron el 1-2, se les metió un rato de líder este Verstappen, pero tuvo que hacer una estrategia de tres paradas y la mayoría de los equipos hicieron de dos y pues retomaron y Piastri y Norris fueron los dos primeros lugares, un 1-2 de McLaren y en tercer lugar llegó Charles Leclerc de Ferrari. Aquí lo interesante es que en cuarto lugar iba Verstappen. Y ya casi en la última vuelta, George Russell lo rebasa y cuando lo está rebasando, se ve alardido de Verstappen como buen microbusero chilango, le dio un golpe al coche, ¿no? O sea, estaban de lado a lado, pero pues le dio un golpe. Y esto hizo que penalizaran a Verstappen. Verstappen le quitaron 10 segundos, entonces en vez de quedar en quinto lugar, quedó en décimo y le Okay. quitaron 3 puntos y le dijeron, vuelves a hacer esto y te suspendemos una carrera. O sea que ahora sí le aplicaron el, no importa que seas el champion, te viste bien gandalla, bien naco, bien cerdo, bien todo. Y pues ya lo reconoció, pero esto nos habla de que es una persona que no tolera perder y que, pues, por rebasarlo, o sea, primero perdió la carrera porque en algún momento sintió que la tenía en la mano, y en segundo, pues, imagínate, vas a 300 kilómetros por hora y te dan un golpe, pues, o sea, obviamente por esto sí, sí hubo penalización, independientemente de que también haya monetaria, que seguramente. Así lo hicieron, no lo sé, no sé cómo sean los castigos monetarios ahí. Pero pues nos habla de lo que ya sabemos, que no es una persona positiva, sino como que es alguien que está enfermo de poder y de más, y yo soy el mejor de todos los tiempos, y porque el papá pues le inculcó eso, ¿no? Siempre Claro. dijo eso y pues sí, es, yo creo que ahorita pues es el mejor piloto, pero pues ni modo que no puedas perder, ¿no? Sí, no, y es que no nada más es eso. Es el mensaje que le está enviando también a la escudería, porque se ve que está frustrado. Porque el Claro. año pasado, pues, no nada más el año pasado, en años anteriores era el primer lugar, y aunque siempre era la, ¿cómo se llama? la destrucción de, gracias a Checo estás ahí, pues ahora la escudería está pagando los platos rotos de sus propias decisiones. Porque dime cómo va el compañero de Verstappen. Si Verstappen quedó en décimo, eso significa que el compañero quedó mejor, peor No, que... no, no, no. Yuki Tsunoda está a llorar. Lleva 10 puntos en todo el campeonato en el lugar 15. O sea, va muy, muy, muy mal Yuki Tsunoda. Y no, seguro, seguro, seguro que Checo Pérez lo hubiera hecho 100 veces mejor, ¿no? Claro. Y bueno, ya nada más para comentar. Piastri con 186, Norris con 176, van de líderes, los dos son de McLaren. McLaren no va a perder de ninguna manera el campeonato de constructores. Y Verstappen 137 puntos, ya está a 50 puntos de Piastri. En cuarto está Russell con 111, son los primeros cuatro y los únicos que tienen más de 100 puntos. ¿Cómo ves esta Wow. historia? Sí. Está, ¿cómo decirlo? Pues es, digo, creo, digo, no puedo decir que es una cuchara de su propia medicina, pero sí demuestra una falta, perdón, de madurez de su parte. Y qué bueno que le metieron esos castigos y seguramente, como dices, va a haber algo de lana, pero porque... Imagínate que en ese golpe, no sé, el auto se hubiera impactado contra una de las, no sé, de las protecciones que está ahí para evitar que le llegue a los fanáticos y hubiera habido una lesión o algo peor. ¿Qué haces? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, ahí sí, imagínate, ¿no? Y pues sí, justamente eso es lo que quieren evitar. Y bueno, finalmente de mis noticias, simplemente comentar que ya está lista la final de la Copa Stanley de hockey. Bueno. Los Edmonton Oilers van a enfrentar a los Florida Panthers en el rematch de la final del año pasado, donde Florida Panthers se levantó campeón por primera vez en su historia. En esta ocasión, todos vamos con Edmonton Oilers porque la última vez que un equipo canadiense fue campeón en la NHL fue hace 32 años. Entonces, ya se merece un equipo de Canadá, que es a nivel país, a nivel selección, el equipo que más triunfos ha conseguido y al que se le atribuye que es deporte canadiense, el hockey, pues que el que la liga más poderosa no tenga campeones canadienses, pues se debe a dinero, no tanto a jugadores, ¿no? Y pues bueno, empieza también, creo que mañana o pasado, creo que pasado, la Copa Stanley. ¿Algún favorito? Obviamente Edmonton, porque de Eso. ahí venía Wayne Gretzky. Sí, también Wayne Gretzky fue campeón con ellos cuatro veces. Sí, era de los equipos, digo, el mero mero siempre fue Montreal, los Canadiens de Montreal, y Okay. yo creo que Edmonton y los Maple Leafs eran muy buenos, pero hasta los 60, 70, ya luego ya no ganaron. Creo que los dos más importantes sí han sido Montreal y Edmonton. Entonces, pues bueno, también le vamos a dar seguimiento a eso. Y pues bueno, también hay noticias de fútbol, donde la Champions fue campeón 5-0 el PSG o Paris Saint-Germain, destrozó al Inter de Milán 5-0, ¿no? Y Oh. sí, fue la final más deslucida y más extraña desde pues desde, quién sabe, ¿no? Pero 5-0 nunca había pasado. Entonces, así terminó. Ni el Barça, ni el Real Madrid, ni un equipo inglés, ni un equipo italiano. Y esta época donde ya no está Messi, donde ya no está Neymar, donde ya no están grandes estrellas en el PSG, pues nos dice que es más importante tener un buen equipo que tener estrellas. Entonces, ojalá que hayan aprendido algo los árabes dueños del PSG de París. Sí, qué bárbaro. Sí, 5-0. Eso es 5-0. como, no sé, si mi sobrino y yo jugáramos FIFA, yo sería el 0 y él el 5. Más o menos, Sí. sí, seguro. Y y pues bueno, también está Roland Garros, pero ya, creo que ahora no traigo las estadísticas ni los marcadores, entonces podemos verlo la siguiente semana. Muy bien. ¿Cómo va? Va, buenísimo, pues si quieres hablar de la LFA. Por supuesto, pues venga. Fíjate que pues tuve oportunidad de ir con mi hijo este sábado que acaba de pasar a ver a a los Raptors del Estado de México contra los mexicas de la Ciudad de México en este clásico, digamos, del centro de la Ciudad de México. Y pues traíamos muchas ganas, ¿no? Porque pues obviamente ya desde hace varios años le vamos a los Raptors. Pero pues las mexicas llegaba 4-0 y Raptors al revés, llegaba 0-4. Pues dije, bueno, seguramente van a a ver una mucho mejor, puedo decirlo, una mucho mejor entusiasmo por parte de Raptors para sí, para pues para ver que se está armando bien y demás. No, no sabes lo que fue. O sea, fue realmente una madriza la que le metió mexicas a Raptors porque tienen mucho mejor línea ofensiva, tienen una excelente defensiva. Hubo muchos castigos, hubo mucha frustración por parte de Raptors también, pero también de igual manera hubo muchos balones sueltos, interceptados, como jugadas propias que hicieron que Mexicas hiciera lo que quisiera con Raptors. Y te voy a decir las cosas, estaba cayendo una lluvia feroz, pero feroz. Entonces, en el nuevo estadio donde juega Raptors, es en el estadio de Comanches, que está en Atizapán. Y ese estadio lo que tiene es una barra, o sea, una zona de visita, costaba menos los boletos, y la zona de local, pues tenía un techo. Y ese techo estuvo maravilloso porque realmente eran como 15 filas para arriba. Y todo eso hizo que pues realmente viéramos bien el partido, aunque hacía un frío que no manches, qué frío con esa lluvia. Y empezaron, por ejemplo, ganando Mexicas 7-0, luego 14-0, luego iban 14-3. Y tú decías, bueno, de aquí se pueden recuperar. No, o sea, les pasaron por encima durísimo. Pero quitando eso, la experiencia fue muy buena, el ambiente también. Hubo muchísima gente dentro de la zona de Raptors. O sea, se ve que este tipo de clásicos ya están como que amarrando, amarrando a la audiencia y todo. Pues la verdad, contento por ver eso, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Fíjate que acá está sucediendo algo. Los Gallos Negros, que pues jugaban en el estadio municipal, por decirlo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente, donde fuimos a verlos, ahora Okay. los pasaron a el al Estadio Corregidora, el de Pambol. Es un estadio demasiado grande. Yo creo que el otro estaba perfecto y ahora se ven vacías las gradas. Yo vi el resumen de los Gallos Negros contra los Caudillos. Fue un buen juego, quedaron 10-9 a favor los Caudillos. El punto de diferencia fue un punto extra fallado. Parece que estuvo muy parejo, digo, vi el resumen y se vio bien. Y Caudillos, pues sabemos que es el campeón y que es el que más ha ganado en los últimos años y todo. Y pues bueno, era el momento para ganarle y para ir 2-2 y empatar a Caudillos también 2-2, porque Caudillos ya, y no, se quedó un ganado, tres perdidos. Entonces, ahora sí que ni los Gallos Negros ni tus Raptors están dando la cara esta temporada. Claro. Ahora, ayer, fíjate, te voy a platicar algo importante. Hice un cálculo, o sea, tanto de todo lo que el equipo de Raptor recibe, por ejemplo, en ese partido de entradas, de bebidas y de comida, porque no daban cerveza, no vendían cerveza, de estacionamiento, de pues todos como food trucks que había y de venta de mercancía oficial. Yo dije, pues seguramente no es un negocio ahorita y necesita pues, como mejorar por lo mismo que acabas de decir, entre patrocinios y demás. Y entonces yo creo que el dueño de Raptors o los dueños de Raptors son personas que aman el fútbol americano, que saben que tienen pérdidas al respecto, pero que le siguen metiendo, porque Raptors es uno de los pocos equipos, junto con Mexicas, pero que está desde la primera temporada. La primera temporada Mexicas no se llamaba así, se llamaba creo que Eagles y luego cambiaron a Mexicas, pero Raptors con ese mismo nombre. Y es que siguen como pues llegando nuevos equipos y demás. Entonces, yo creo que con lo que platicamos la semana pasada de este grupo de inversionistas que compró participación mayoritaria en Osos de Monterrey y todo lo que está viendo, pues como que paso a pasito, pues esto se puede convertir en un negocio que puede expandirse. Porque ahorita hay 8 equipos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en este momento que estamos grabando el partido, está jugando el clásico del norte, que es Dinos de Saltillo, que va 2-2 contra Osos de Monterrey, que va 4-0 y ambos están empatados 7-7. Y te puedo decir que hay 5.000 personas viendo eso en YouTube y pues todo a final de cuentas es cómo hacer que este sea un negocio mucho mejor y pues para todos, ¿no? Sí, pero ahí me llama la atención porque es el clásico, si apenas Osos este año lo renombraron. El clásico del norte, porque pues Osos antes era Fundidores y los dos jugaban en Monterrey. Yo ves que Saltillo está a 1 hora de Monterrey. Bueno, sí, aunque creo que Caudillos es y Dinos también es como son los que han ambientado mucho los últimos años. A ¿Sí? la liga, ajá. Sí. Pero bueno, pues sí, pero bueno, yo creo que fue una muy buena experiencia. Lo malo fue la madrina que le pusieron a Raptors. Ya en el término del tercer cuarto iban 38-3. O sea, no Okay. había ninguna posibilidad en absoluto de que pudieran ganar. Pero pues la gente se mantuvo ahí y todo. Entonces, creo que va bien la LFA y yo la disfruté. Qué bueno, sí, yo espero ir el próximo sábado. Creo que les toca justamente contra Saltillo, creo. Estoy poniéndome de acuerdo, a ver si me lanzo, porque vale la pena. Vale la pena, son pocos juegos y sí, sí vale la pena ir. Pero bueno. Exacto, sí, justamente es el 7 de junio, Gallo recibe a Dinos a las 7 de la noche. Sí, exactamente. Ok, muy bien. Pues espero ir. Muy bien, ahorita del americano todavía no sabemos nada de Aaron Rodgers con los Steelers, si no. Entre o no entre, me parece que Steelers va a tener una temporada bastante floja. Veo mal al equipo, veo mal a Tomlin. La defensiva es buena, pero los coordinadores no son buenos. No sé. Estoy muy, muy frustrado, muy decepcionado con los Steelers, con lo que han hecho con el equipo, más que con ellos mismos. Pero bueno, Claro. así las cosas ahorita. Y pues ya con esto terminó lo que traigo el día de hoy, Robert. Venga, muy bien. Pues perfecto. Pues bueno, entonces, si quieres cerramos, vamos cerrando esto. Buen podcast, variado, y vamos a confiar que Iván se nos una la próxima semana. Sí, por supuesto, y pues un abrazo, que tengas su excelente semana. Vamos a hablar sobre Roland Garros, sobre la final de básquet, sobre el BASE, entre otras cosas. Y pues muchas gracias a los que nos escuchan y nos siguen desde hace 587 episodios. Pues un abrazo, Roberto. Igualmente, y antes de cerrar, agradecerle a nuestra audiencia por habernos escuchado, recordándole que estamos en todas las plataformas de streaming de podcast: Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, inclusive con Alexa lo pueden pedir. Solamente dirán que reproduzca el Rincón del Fanático y ya. Y bueno, te envío un gran abrazo, Luis. Ole. Gracias. Hola. Igualmente, nos vemos. Vale, bye bye. Bye.